El tema se titula La Iglesia Muerta. La Iglesia Muerta. Para eso vamos a abrir Apocalipsis una vez más. En el capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Oiga, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oiga, qué palabra, hermano, la que viene en esta noche. Dice la Biblia: Yo conozco tus obras. Pero antes, para reafirmar quién era el que estaba diciendo, dice: El que tiene los siete espíritus de Dios y el que tiene las siete estrellas, dice esto. O sea que no viene de la boca de Pablo, porque cuando el apóstol Pablo decía escrituras, hermano, muchos decían: Ah, pero es que Pablo era machista. Otros, cuando Pedro decía: Esto dice Dios, todos decían: Es que Pedro era del vulgo. Y todo mundo, hermano, se excusa en que aquel no, este no, yo a quien le hago caso es al Señor. Bueno, pues en este caso, la escritura viene en letra roja, que significa que el mismo Cristo dijo estas palabras. Dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. O sea que el mismo Señor dice esto: Yo conozco tus obras. Amén, hermano. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives. Se dirigía no solamente al ángel de la iglesia, al pastor, sino que a la iglesia en general. La iglesia de Sardis le decía: Yo conozco tus obras y tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, fíjese esa palabra: nombre de que vives. Yo me puse a estudiar esta escritura y me di cuenta, hermanos, que la palabra Sardis significa canto de gozo. Eso significa la palabra Sardis. O sea, Sardis, canto de gozo. Como quien dice, vamos a traducirlo de esta forma: la iglesia, canto de gozo. Y por si hay alguna iglesia que se llame canto de gozo, yo no tengo nada en contra de esa iglesia. ¿Sí me entiende? Lo que yo le vengo a decir es lo que dice el diccionario bíblico. Pues qué culpa tengo yo que canto de gozo significa eso. Ahora, la palabra canto de gozo, hermano, está hablando de una alabanza de júbilo. Amén, hermanos. Una iglesia que tenía un nombre de júbilo. Una iglesia que tenía un nombre, hermano, canto de gozo. Vamos a la iglesia, canto de gozo. Y se oía, hermano, la iglesia, canto de gozo por todos lados. O sea, una iglesia muy avivada, una iglesia muy, o sea, que tenía power. Una iglesia que tenía, hermano, fama de que ahí había un avivamiento glorioso. Y esa iglesia, hermano, resonaba por muchos lugares. Pero llegó el momento que el Señor le dice: ¡Alto!, dice el Señor. Están hablando de algo que no está siendo correcto, algo que no es cierto. La iglesia tenía nombre de que vive, una iglesia que tenía un nombre alegre, un nombre poderoso, pero era puro nombre nada más, amados hermanos, porque dentro de la iglesia era lo contrario a lo que se decía fuera de la iglesia. Allá afuera de la iglesia, hermano, el poder de Nazareno, se puede decir muchas cosas. A Dios no le interesa lo que se dice afuera de la iglesia. A Dios le interesa lo que se hace adentro de la iglesia. Porque es adentro donde el Señor se manifiesta. Es adentro donde el Señor nos bendice. Es adentro de la iglesia donde el Señor nos llena con su Santo Espíritu. No es afuera, es aquí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Dale ese aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Iglesia, canto de gozo, qué alegría, qué bonito, hermano. Si hasta la gente decía: Yo quiero ir a la iglesia, canto de gozo. Sí, porque no había radio en ese tiempo. sino hasta dijeran: venga a la iglesia, canto de gozo, venga a la iglesia donde está el poder de Dios, donde está el avivamiento, donde los enfermos se sanan, donde la gloria de Dios cae. Y todo el mundo oía aquello y daba ganas de ir a la iglesia. Sí, hermano, porque es que le ponen una salsa y un picante, y le ponen un sazón a la invitación, que hasta le ponen unos tambores resonando y pum, pum, pum, pum, pum, pum, la iglesia, canto de gozo, el poder de Dios y aquello, hermano. Pero el problema estaba dentro de la iglesia, porque el Señor le dice: escríbele al ángel de la iglesia en Sardis, directamente a la iglesia, directamente. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Fíjese, vamos a leerlo una vez más. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, las obras dentro de la iglesia no eran rectas delante de Dios. Amados hermanos, mucha gente tiene nombre de que vive. ¿Cuál es ese nombre de que vive? Cristiano. Yo soy cristiano, hermano, y yo voy a la iglesia, el poder del Nazareno. ¿A poco, hermano? Qué bendición, ¿verdad? Sí, pero el problema está, fíjese, hermano, que hay gente que el puro nombre, la pura apariencia. Y la iglesia esta era pura apariencia. Aparentaba poder y no tenía poder. Aparentaba libertad y no había libertad. Aparentaba, hermano, que la presencia de Dios caía y no era cierto. Pura carnalidad. Oye, el avivamiento, hermano, que supuestamente se ve, hermano, afuera, creen que es un avivamiento, hermano, de donde el fuego y la gente, por mucho que brinca la gente, y creen que ese es avivamiento. Salen de la iglesia y son peor que los mundanos allá afuera. Ese es el problema, amados hermanos, que la Biblia nos habla que Dios quiere una iglesia pura y santa, una iglesia sin contaminación, una iglesia que no se manche sus vestiduras, hermano, sino que las limpie en la sangre del Cordero de Dios a cada día. Dios busca una iglesia santa, porque Él mismo dijo: sin santidad nadie verá al Señor. Aunque tengas una iglesia que tenga un nombre bonito, pero no importa el nombre, Dios lo que quiere es la iglesia dentro, que haya un poder de Dios, santidad en los servicios, que la gloria de Dios caiga. Bendito sea su nombre, a su nombre, hermano. Puro ruido. Tenían fama de iglesias avivadas con fuego, con sana doctrina. Y el problema estaba que cuando la gente llegaba, no miraba lo que se oía afuera. Si nosotros vamos a hablar de santidad, tenemos que vivirla aquí adentro. Amén, hermano. Si tú predicas santidad en las calles, tienes que vivir lo que predicas. Si le estás diciendo a la gente que se arrepienta, pero tú no te has arrepentido. Tienes un nombre de que vives, pero estás bien muerto. Estás muerto, dice, carente de vida, carente de poder espiritual, carente de vida de Dios. Aquí hay gente, hermano. Mire, solo fíjese, ¿cuántos son cristianos aquí, hermano? A ver, levanten la mano los puros cristianos, los que se consideran cristianos. Levanten la mano y vaya, mírenlo viendo novelas. Y según son cristianos, tienen nombre de que viven, pero son más mundanos que los mundanos allá afuera, viendo películas. Mire, gracias a Dios que ya cerraron, y eso me di cuenta por la noticia, que cerraron el Blockbuster. Gracias a Dios, hermano, porque los cristianos, según cristianos, salían del culto y se iban a rentar películas para ir a hacer vigilias al diablo, viendo películas. Amados hermanos, todo ese tiempo que te lo gastas en novelas y en películas, mejor deberías de aprovecharlo leyendo la Biblia, haciendo vigilias para Dios, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, viviendo lo que Dios quiere que vivamos, porque estamos en crisis espiritual, amados hermanos. Hoy hay una crisis espiritual en todas las iglesias. De un 100% de cristianos, un 2% nada más es verdaderamente cristiano. Un 2 y un 98% son mundanos. Sí, hermano, las estadísticas espirituales dicen eso. De un 100% de cristianos, un 2% está haciéndole fiel a Dios. Un 2% va a la iglesia todos los días. Un 2% diezma. Un 2% busca de Dios. Un 2% ayuna. Un 2% van a la vigilia. Un 2%, hermano, están firmes delante de Dios. Un 2% no escuchan música del mundo. Un 2% no miran películas mundanas. Un 2% de cristianos no van al cine. Ahora todos los cristianos van al cine, van a la fiesta, van a party, van a todos lados. Fíjense, a mí me da tristeza que andan hermanos en la iglesia viendo a ver quién cumple años para ir al party, para ir a la fiesta. Solo andan de fiesta en fiesta, pero fiestas, hermanos, que no son fiestas de Dios. Amados hermanos, aquí en la iglesia El Poder del Nazareno tenemos fiesta, pero no una fiesta mundana, sino una fiesta para el Rey de Reyes. Dale un aplauso, dale gloria. Cristo vive, Cristo vive, y para siempre es su misericordia, su nombre, hermano. Ahora, Holanda, ¿quién cumple años? ¿Quién cumple años? Y cuando, fíjense, a mí ni me invitan, porque cada vez que llego y miro el montón de hermanos, les digo estas palabras, y los que están aquí saben que no mienten. Les digo, al culto no van, ¿verdad? Les digo. Pero mire los paris cómo se les llena. Bola de mundanos. Sí, hermano. Mire, ¿y por qué no vinieron al culto? Es que cumplió año fulanito. No, hermano. Cristo está a las puertas de la iglesia. Dijo el Señor, yo conozco tus obras. Yo conozco tu vida espiritual. Si hay alguien que te conoce a ti, es Dios. Si hay alguien que sabe cómo eres tú, es Dios. Si hay alguien, mire, hermano, hoy en día, fíjese, ayer empecé algo y hoy lo voy a terminar. Hoy en día vemos hermanas bien cristianas en la iglesia. Hasta se cubren la cabeza y sus faldas largas. Pero cuando me las he encontrado en la calle, unos pantalones apretados, hermano, que hasta el diablo se le mira ahí. Y yo me las he encontrado y digo yo, juégale, hermano. Si esta es la hermana fulana. Si allá está, hace esto, hace otro. No digo qué hace porque no van a decir quién es. Si esta es así, esta es acá. Tiene este cargo en la iglesia. Y mira cómo anda, peor que una mundana. Una vez me encontré una hermana en licra. Usted sabe qué es licra, hermano. Es un pantalón que se le aprieta la carne, hermano. Y todo, mire, si tiene ojitos en la pierna, hasta los ojitos se le miran. Imagínese, hermano, y en licra. Y no le estoy hablando de afuera, hermana, de aquí adentro de la iglesia, hermano. Da tristeza, hermano. ¿Sabe que el Señor dijo? El que tiene los siete espíritus, el que tiene las siete estrellas, dice esto, dice. Como quien dice, por si quieres poner alguna excusa, aquí delante de mí no hay excusa que valga, dijo el Señor. Yo conozco tus obras. Yo conozco quién eres tú en verdad. Yo sé cómo andas caminando, dice el Señor. Tienes nombre de que vives. ¿Cuál es ese nombre? Cristiano. Pero estás muerto, dice el Señor. O sea, amados hermanos, aquí la iglesia de Sardis había aparentado un avivamiento que no era cierto. Había aparentado una santidad que no era cierto. Mucha gente está haciendo lo mismo que hacía la iglesia de Sardis: vivir de apariencias. Vivir un evangelio que no es cierto. No lo están viviendo, no lo están sufriendo, sino que dice: yo soy cristiana, yo soy fulana, yo soy fulano cristiano, yo soy ministro, yo soy. Si eres un gran mundano, hablando del pastor, hablando de los ministros, hablando de la iglesia, hablando del vecino, hablando del familia. Hermano, cuando uno es hijo de Dios, uno respeta a Dios primeramente y después la iglesia santa de Dios. Porque cuando la gente dice, esa iglesia es mundana, esa iglesia no está Dios. Amados hermanos, déjeme decirle que en medio de nosotros, así como hay gente mundana, también hay gente que se santifica ante la presencia de Dios. También hay hermanos que buscan la santidad. También hay hermanas que oran, que ayunan, que se meten con Dios, que respetan a Dios antes que a todas las cosas, hermano. Porque si es cierto, de que hay mundanos, ¿cierto o no es cierto, hermano? ¿Cierto o no es cierto? De que hay hermanos hipócritas, los hay, ¿sí o no? Pero también hay hermanos que buscan la santidad. Y el Señor dijo más adelante, pero tienes unas pocas personas, porque sí, poquitos son los que buscan de Dios. Amados hermanos, Yo me ha tocado ir a predicar a iglesias que me han invitado. He llegado y cuando me siento, hermano, empiezo a orar, ¿verdad? Y a pedirle al Señor: Señor, dale un mensaje a esta gente. Pero cuando empiezo a ver, hermano, mire, una vez me dio una tristeza que fui a una iglesia que me invitaron a predicar. Y en el altar, como hay un Dios en los cielos, que estoy delante de su presencia, vive Dios que no miente. Tenía una muchachita en el altar, brincando, sin zapatos y en pantalón licra. ¿Sí sabe qué es pantalón licra, verdad? La blusita hasta aquí arriba, el ombliguito. Y ahí daba vuelta la muchachita y el montón de muchachos danzando, según viendo a la muchachita. El que estaba en la batería estaba así, mire, como hay un Dios en los cielos que no me va a mentir, tocando la batería con el chicle en la boca. Mire, hermano, yo no he visto eso aquí en esta iglesia. Pero el día que yo vea un condenado masticando chicle aquí arriba en el altar, se lo voy a sacar de la boca con los dedos y se lo voy a embarrar en el pelo y le voy a pegar unas patadas pentecostales, hermano. Porque aquí se tiene que vivir lo que se predica. No se tiene que vivir de apariencia, hermano. No hay que vivir una vida que no estamos viviendo. Si vamos a decir que somos hijos de Dios, vamos a vivir la santidad. Vamos a predicar santidad hasta que Cristo venga, porque Cristo viene pronto. Y yo creo que aquí hay una iglesia que busca de Dios y buscamos la santidad y le damos gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Aquí viene mucha gente, hermano. Se sientan en la banca y voltean a ver a las hermanas. No, hombre, aquí no se pintan. Aquí andan cubierta la cabeza. Aquí andan falda larga. Y se voltean a ver ellas y dicen: No, esta no es mi iglesia. ¿Por qué, amados hermanos? Una persona donde hay santidad no puede caber. Pero qué lindo cuando una mujer llega y busca la santidad y mira a las hermanitas diferentes. Dice: gloria a Dios, esta es la iglesia que yo buscaba. Esta es la iglesia que el Señor me había dicho, me la había revelado. Una iglesia donde se busca, amados hermanos. No le voy a decir que esta iglesia es perfecta, porque no lo es. No le voy a decir que los hermanos jóvenes son perfectos, porque no lo son. Pero yo he comparado muchas veces a los jóvenes de esta iglesia con jóvenes de otras iglesias y he levantado mis manos y le he dicho a Dios: Señor, gracias por la juventud de la iglesia, el poder del Nazareno, porque se miran diferente, Señor, hablan diferente, actúan diferente, se sujetan al pastor. Oiga, qué lindo, amados hermanos, qué bonito. Aquí cuando los jóvenes van a ir a algún lado, todos vienen con todo y el líder a decirme: pastor, ¿nos da permiso? Y yo les digo: no van a ir. Ok, pastor, lo que usted diga. Pero hay iglesias donde ni permiso le piden al pastor, ni permiso tan siquiera, amados hermanos. ¿Cómo cree que Dios va a respaldar a alguien que no se sujeta ni al pastor, mucho menos a Dios? Yo creo que Dios va a bendecir esta iglesia y lo siento en mi corazón. No me importa, hermano, si me voy con 5 o 10 al cielo. Prefiero irme con 5 o 10 al cielo que con 1,000 o 2,000 al infierno. Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Yo no soy leña, hermano, para irle a atizar el fuego al diablo. Nosotros vamos recto para la patria celestial. ¿Por qué? Porque vamos tomados de la mano de Cristo. Y aquel que se agarra de la mano de Dios nunca va a tropezar mientras vaya tomado de la mano del Rey de Reyes. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. A su nombre, hermano. A su nombre. Mire, hermano. Y he visto una de falta de respeto a Dios. ¿Sí? Lo duro es cuando la gente entra. Por eso les digo a los hermanos: den buen testimonio, hermanos. Mejor dicho, demos. Porque de nada sirve, hermano, que nos llamemos iglesia si no nos estamos comportando como lo que somos. Una iglesia. Mire, hermano, yo puedo ver algo. Puedo ver algo en la iglesia de Sardis. Yo cuando yo leía esta escritura, el Señor se le aparece y le dice: mira, tienes nombre de que vives. Pero aquí no estamos, hermano, por tener un nombre que diga que habla de santidad. Allá afuera hay muchas iglesias que los nombres hablan de santidad. No voy a decir nombres porque hay muchas iglesias. Puede ser que sin querer le caiga alguna y lo que va a pensar es que va a creer: ah, este algo tiene en contra de nosotros. Y yo no vengo a hablar de nadie, hermano. Yo vengo a hablar de la iglesia de Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, tienen nombres de santidad y usted se mete, mire, empezando desde la pastora, empantalonada, con aretes, pelo corto, toda pintada, hermano, una vergüenza. Sin contar, hermano, si eso es la pastora, imagínese los miembros. ¿Cómo podemos nosotros, yo poner un ejemplo de algo que no vivo? ¿Cómo puedo hablarle de libertad cuando yo estoy esclavizado en algo? ¿Cómo puedo decirle, Dios me ha hecho libre, cuando no es cierto? Yo fuera de aquí, de estas paredes, estoy viviendo una vida doble. Vaya usted a mi casa, hermano. Vaya usted a mi casa, viva conmigo una semana. A ver si me va a ver sentado viendo tele, o a ver si me va a ver haciendo cosas que a Dios no le agrada. Para la gloria y honra del Señor lo digo, hermano, no para vanagloria, porque yo no me cuido de usted. A mí no me importa si usted me mira o no. Yo solo sé que mi Redentor vive. Yo solo sé que los ojos de Dios están sobre mi vida, y delante de Él estoy de día y de noche. No me puedo esconder. Me puedo esconder de ti, me puedo esconder de los hermanos, pero del Cristo de la gloria no lo puedo hacer. Y más vale que vivamos una vida recta, porque mayor condenación hay para aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Sí, hermano. Amén, hermano. La iglesia de Sardis, una iglesia que había aprendido a fingir. ¿Sabe qué feo es eso cuando alguien finge, hermano? Y que te ve y de repente hasta le hace con una sonrisa, hermanito, y te finge un abrazo, una sonrisa, te da la vuelta y dice, qué mal me cae este hermano. ¿Cómo es posible que puedas abrazar a alguien y darle un estrechón de mano y bendecirlo si en tu corazón no hay amor para él? ¿Y usted cree que no hay gente de esa, hermano? ¿Usted cree que no hay gente de esa que fingen como el payaso? El payaso llega hasta una sonrisa pintada en la cara y viene alegre, y por dentro anda bien agüitado el hombre. Anda por el dentro destrozado. A lo mejor una mala noticia tuvo, pero como la pinturita dice que está alegre, la gente dice, mira el payaso, qué alegría, qué alegría. Y es algo fingido. Usted no diga, hermano, yo me voy con Cristo, me voy con Cristo, si a la hora de venir al culto te tienen que traer a rastras. A la hora de venir al culto te tienen que traer engañada. Mira, si vas conmigo mañana al culto, te voy a llevar a comer. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Aquí en las casas de Dios, usted no tiene que venir arrastrando los pies. Usted tiene que venir con los brazos hacia arriba, como dice la Escritura. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El cristiano no tiene que fingir. El cristiano tiene que vivir una vida recta, en santidad, delante de nuestro Dios. Vive una vida recta, no una vida fingida. ¿Por qué finges? ¿Por qué finges? Dice el Señor, yo conozco tus obras. No te me vas a escapar el día del juicio, dice Dios. Porque estás fingiendo que amas a Dios y verdaderamente no hay amor. En Romanos capítulo 12, versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Que el amor sea sin fingimiento, dice la Biblia. Romanos 12:9. Vuestro amor sea sin fingimiento. No finjas. No digas algo que no haces. No hables de algo que no vives. ¿Sabe, hermano? Para mí es bien difícil. Yo siempre he dicho, hay mensajes que yo no los puedo predicar. Yo tengo un mensaje ahí que dice, ponle cuchillo a tu garganta. Y habla de los gorditos. ¿Cómo le voy a predicar de algo que no vivo? Payaso sería yo diciéndole, usted es gordito, ya se ve en el espejo, qué cachete los que trae usted. ¿Cómo yo le voy a decir a usted, hagan algo que yo no hago? ¿Sabe que el Señor le decía a los fariseos? Cuando los fariseos decían, hagan esto para nuestro Dios, que Él merece gloria y que no sé cuánto. Un día se les paró el Señor Jesucristo enfrente y los volteó a abrir y les dijo, sepulcro blanqueado, hipócrita, les dijo. Mostráis por fuera, te ves tan hermoso, pero por dentro tienes lleno de hueso de muerto, apestas. Tus obras hieden delante de mí, dice el Señor. Porque aquí, mire, hermano, si vuestro amor sea sin fingimiento. Vuelvo y repito, amados hermanos. Una iglesia, la iglesia de Sardis había aprendido a fingir. Usted vaya, hermano, a las iglesias. Todo aquel que viene de otra iglesia y se congrega 3-4 meses en esta iglesia. Después regresa, después de 4 meses, a su iglesia. Y la gente le dice: ¿y a ti qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? No sé. Te miro bien diferente. Ya no te vistes como te vestías cuando te fuiste de la iglesia. Ya no eres aquella persona que te fuiste. Y no lo estoy diciendo para la gloria, sino para la gloria de Dios. Todo aquel que ha salido de otras iglesias, regrese a la iglesia donde salió. Y le aseguro que no lo van a conocer. Ah, ya te cambió el pastor Jonás López. El pastor Jonás López no cambia a nadie. El que cambia se llama Jesucristo. El que transforma se llama Jesucristo. El que limpia se llama Jesucristo. El que renueva se llama Jesucristo. Cristo es el que cambia. Cristo es el que transforma. Cristo es el que limpia, el que libera, el que hace nueva todas las cosas. Dale un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Fíjese que ahí le dice el Señor: yo conozco tus obras. No sé ni por qué no puedo salir de esa escritura. Yo conozco tus obras. Como quien dice: ya engañaste a mundo y a rey mundo. Ya todo el mundo cree que la iglesia de Sardis se llama Canto de Gozo. Canto de Gozo. Canto de Gozo. Sí, porque mira, mira cómo danzamos a Dios. Mira, mira, mira cómo estamos gozosos. Y si estás tan gozoso, ¿por qué cuando te viene la prueba ya no quieres buscar de Dios? El que está gozoso, le canta a Dios en medio de la alegría y le canta a Dios en medio de la prueba. Le canta en medio del dolor, le canta en medio de la angustia, porque el gozo de Dios es el que nos bendice. Aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Cada vez que yo predico mensajes de estos, me comprometo con Dios. Cada vez que yo siento el impulso de pecar, porque los tengo, hermano, me detengo cuando el Señor me dice: tú predicas santidad, ¿por qué haces eso? Una vez me recuerdo, hermano, que tenían aquí a las 9 de la mañana las hermanas oración a las 9 y no sé qué más, un culto que hacían bien bonito. Y yo me recuerdo que ese día me levanté y prendí el tele y estaba viendo una película. Y yo, fíjese, y cuando se senté a ver la película, vino una voz como que oía a las hermanas: Señor, bendice a nuestro pastor, Señor, que ora por nosotros, Señor, que busca, Señor, y que está metido contigo, Señor, buscando la santidad de la iglesia. Y yo viendo tele, y yo me sentí tan sucio delante de Dios. Y yo dije: yo, ¿cómo es posible que yo esté sentado frente a una tele cuando hay hermanos orando en la iglesia? El pastor no tiene que estar como estaba David, que todos en la guerra y él allá de bien tranquilo paseándose en la azotea. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? El diablo nos va a buscar en medio de la cuando nosotros, hermanos, no estamos trabajando, no estamos perseverando, estamos descuidados. El diablo nos va a llegar. Por eso yo recomiendo a todos los hermanos que no estén de ociosos, que no vengan al culto nomás por venir. Busquen hacer algo en la obra de Dios, aunque sea barrer, levantar la basura, ir a cocinar, al doblar tortilla o el parqueo, hacer algo. Pero no esté, hermano, con los brazos cruzados. Busca meterte, porque el compromiso trae santidad. Y si estás comprometido con Dios, Dios te va a meter en santidad. Y la Biblia dice que busquemos la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive, santo es su nombre, digno de suprema alabanza. Gloria al Rey de Reyes, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús, bendito sea su nombre. Sabe que allá en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 4, habla de una mujer de Jeroboam, que dice que su hijo estaba enfermo, y le dijo Jeroboam a su mujer: ve a donde el rey, preséntate a donde el rey, pero para que no sepas que vienes de parte mía, disfrázate, le dice. Disfrázate para que no te conozcas. Y antes de que la mujer llegara, el Señor le habla al profeta y le dice: te va a venir a buscar la mujer de Jeroboam. Viene disfrazada para que tú no la conozcas, pero aunque tú no la conocieras, yo ya la conocí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aunque usted se disfrace de cristiana, Dios ya te conoce. Aunque te disfraces de cristiano, Dios ya te conoce, hermano. Aunque ande bien disfrazado, mire, hermano, aquellos que se ven que no mueven ni una tortilla son los más tremendos. Dicen allá en mi país, dice, no le tengas miedo al que dice que va a hacer, tenle miedo a los calladitos, porque los calladitos, hermano, son terribles. Y sabe una cosa, amados hermanos, en el camino de Dios quiere un cristianismo en santidad, cosa que ya no se ni se predica, hermano. Fíjese, hermano, hoy los cristianos de hoy en día, es una iglesia moderna la que ha entrado en el tiempo de hoy, la iglesia cristiana, hermano. Yo quisiera volver a los tiempos de antes, hermano. Mire, yo cuando me convertí, yo iba al culto, hermano, en medio de la oscurana. Yo iba al culto, hermano, cuando me convertí, allá de niño, de chico, de chiquito. Hermano, en la banca donde me sentaba eran dos bloques y un pedazo de madera. El micrófono era un megáfono. ¿Sabe qué es un megáfono? Un megáfono. La luz era un foquito nada más, un foquito. Y hoy en día, hermano, ay, está muy frío, pobrecito los niños, no vayamos al culto. Así es la gente que es sinvergüenzada, la de hoy, hermano. No, que mucho calor y el aire no lo han arreglado. Ay, no, Dios mío, yo no soporto el calor. Si más caliente va a estar el infierno donde te vas a ir, más caliente va a estar el infierno, hermano. Y, ay, que mucho calor y mejor no voy porque, ay, yo soy, me sale salpuido. Y fíjense, hermano, yo he oído de hermanos en la iglesia que dicen, no voy a ir a la iglesia. Y cuando no van a la iglesia, ay, ahora ya no quiero ir porque el pastor ni me llamó. Ay, y como no me llamó, me dolió tanto que no me llamó el pastor. ¿Sabe? Usted nunca me ha llamado a mí. Usted nunca, nunca me ha llamado a mí. Nunca me ha dicho, pastor, siga adelante. ¿Cuándo me lo ha dicho? Sí, lo que me ha dicho, más bien hasta me zumban las orejas. Ni lo digo, ni lo digo. Pero ¿cuándo, hermano? Es que esa, mire, ahora pura sinvergüenza se oye en las iglesias, hermano. Puro pareciera que fueran con niños que está tratando uno, hermano. Yo vengo, yo me paro delante de alguien y le digo, usted va a estar en disciplina porque se ha portado mal. Y dice, ahí nos vemos, dice. Disciplina, no, no, yo por qué voy a estar en disciplina. Sabe que antes, hermano, los tiempos de antes, yo me acuerdo de una mujer que cayó en fornicación con un muchacho en la iglesia. ¿Sabe qué hacían allá? A los fornicarios que caían en fornicación los sentaban. El castigo era que hasta la última banca. Y ahora los que se sientan en la última banca, no digo quiénes son. Según, hermano, fíjese qué tremendo. Este era el castigo. El castigo. Y no crea que se quedaban en la casa. Todo mundo los miraba sentarse en la última banca. ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermano? ¿Alguien se acuerda de eso, hermano? Ese era el castigo, la vergüenza. Saber que estaban en la última banca. Hermano, y todo el mundo cuando sabía que estaban. ¿Quiénes se sentaban en la primera banca? Los que andaban bien delante de Dios. Los que andaban en santidad, los que andaban más rectos, los que andaban más paraditos, más bien bendecidos de parte de Dios. Eso, los que buscaban más de Dios, se sentaban al frente. Ahora no es, ahora nada de eso, hermano. Todo se ha perdido. Yo quisiera que el Señor, hermano, que el Señor viniera pronto ya. ¿Por qué, hermano? Mire, yo como pastor me he cansado. Tantas veces he querido tirar la toalla cuando veo una bola de hipócritas en veces, hermano, que por un lado me dan los brazos y por allá viene otro y me dice, hermano, viera ese que lo abrazó ahorita, le estaba tremenda la cosa. Y en veces viene como un celo, como da ganas de irse a desquitar, a decirle, hermano, es cierto que usted esto, pero de repente me dice el Señor, tú cállate. ¿Por qué? Porque delante de mí todo está abierto, todo está descubierto. Amados hermanos, estamos en crisis espirituales. Hoy la iglesia no está sufriendo lo que debería de sufrir. Estamos acomodados. No estamos rectamente delante de Dios. Tenemos que vivir santidad, vivir la santidad, caminar en santidad. Busca el reino de Dios, sin el cual nadie verá al Señor. Tiempos, hermano, como la iglesia de Sardis. Vuelvo a la iglesia de Sardis, porque ya le voy a terminar. Había aprendido a fingir. Sabe que el Señor dice que el cristianismo tiene que ser sin fingimiento. Amén, hermanos. Sin fingimiento. Todo mundo, hermano, ¿sabe? Ahora los que caen en pecado, ¿sabe qué hacen? Se cambian de iglesia, se van a otra y llegan como pareja. Usted los ve llegar, usted no sabe que vienen en pecado. Pero ellos salen de una iglesia, hermano, y se van porque han caído en pecado. Y ahora, hermano, todo puro fingimiento. Se cree que todo está bien cuando nosotros sabemos que por dentro, más bien, mayor condenación hay para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo. Fíjese, hay una condenación. El Señor, mire, yo no le vengo a hacer sentir mal. Voy a terminarle. No vengo ni tampoco a atacar ninguna dominación, ni tampoco ninguna persona. Pero hoy, hermano, esto de servir a Dios, la Biblia le hicieron una pregunta al Señor. Señor, ¿son muchos los que se salvan? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le preguntaron eso? ¿Son muchos los que se salvan? Y el Señor les dijo: mejor asegúrense que sus nombres estén en el libro de la vida. Asegúrense, hermano, de que sus nombres estén en el libro de la vida. Bendito Dios, hermano, por aquellos que sí están viviendo la vida de Dios. Gracias sean dadas a Dios, hermanito. Si tú estás viviendo una vida recta, síguele igual. Síguele igual. No hagas algo que después del día de mañana va a estar peor delante de Dios. Nadie se va a escapar. Un día les dije en una predicación: qué triste va a ser que de aquí a 40, 50 años, más de los que están aquí sentados estarán quemándose en el infierno. De aquí a 40, 50 años, muchos de los que están ahorita sentados van a estar quemándose en el infierno de aquí a 40 años, hermano. Pues de aquí a 40 años ya no vas a estar tú. Y si está, gloria a Dios. Pero muchos de los que están hoy sentados de aquí a 40 años estarán quemándose en el infierno. Qué lamentable. Pero también muchos de los que están hoy sentados estarán en el reino de los cielos, alabando a Dios con todo el corazón. Y eso es así, hermano. Todo mundo compadecerá delante de Dios. La iglesia de Sardis, el Señor tuvo que llamarle la atención. Hoy se nos llama la atención y lo que hacen es que la gente se va de las iglesias mejor. Se les habla duro: ese pastor no me gusta porque es muy grosero para predicar. ¿Cuál es la grosería que te he dicho? Que viva recto. Es que ese pastor a mí no me gusta porque el otro pastor sí es buena onda. El otro pastor, donde íbamos a la iglesia, la otra, ese pastor sí, ese sí le gustaba el relajo y toda la cosa. Mi hermano, yo soy pastor alegre. Usted no me ha visto a mí todavía. A mí me gusta la alegría en las cosas de Dios. Una cosa es ser alegre, otra cosa es ser mundano. Amén, hermano. A mí me gusta la alegría. Todo cuando está en la rectitud, en la santidad de Dios, me gusta lo alegre. Usted me va a ver ahí danzando, yo soy el primero que le empiezo ahí a brincar. Aunque después salgo hasta con calambres, hermano, todo lo oriento al día siguiente. Pero me gozo en el Señor. Amén, hermano. Y ese gozo, aquí, hermano, dentro del corazón, sabe que muchas veces cuando yo me pongo a meditar y empiezo a contar, mira, esta familia no ha venido todos estos días, le digo a mi esposa, no ha venido. Y a la siguiente semana, mira, ve, vamos a hacer algo, le digo a mi esposa, no le llamemos, esperemos a ver qué está pasando. Y si ella llega, pues 2 semanas, a lo mejor salió de viaje, lo que sea, y no pasó nada. A la tercera semana aparece con una cara enojada. ¿Y por qué viene brava la hermana? Nadie me llamó. ¿Y para qué quiere que le llame? Nadie me visitó. ¿Y por qué no dijo que estaba enferma o que le dolía algo? Es que el problema está, hermanos, que quieren que yo ande averiguando todo. Es que eso es lo que a mí me enoja. Si ustedes me dijeran que están enfermos, pues fuera una cosa, si yo no le llamo ni le digo nada. Pero el problema está que me aparecen con una cara como que andan un pedazo de popó aquí, miren, enojados y con una cara agria. Y yo digo, ¿y este qué trae? ¡No me hable! Santo Dios, ¿y qué hice ahora? Le digo yo, es que yo estuve grave y no, ni una llamadita. Hermano, yo he estado grave y usted tampoco, ni una llamadita. Yo he estado, hermano, mire, ve. Hay veces, hermano, que mi esposa me dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ir al culto. ¿Y por qué, mi amor? Es que ando cansada, tú sabes cómo hemos trabajado. Y le digo, mira, si tú te quedas, mira cómo son las hermanas de tremendas. Si tú te empiezas a quedar, lo primero que me van a decir, ¿y por qué su esposa no viene? Es como una excusa. Hermano, yo en veces yo he andado, pero cansadísimo. Una vez me dijo una hermana, ¿usted cansado de qué? Si ni trabaja. Mire, hermano, me dio una cólera. Me dio una cólera. Dije yo, este lo voy a llevar una semana conmigo. Una semanita, una vez me llevé una semana a un joven que se fuera conmigo, y a los 3 días desertó de mi casa. Se fue. No se duerme, dice, en esa casa. Ahí no se duerme, puro trabajo, día y noche, 24 horas al día. Mire cómo ando la mano, no sé si alcanza. Si mira pintura en la mano, no crea que trabajo en la pintura, hermano, sino que las predicaciones mías, mire, y ahí reproduce y reproduce 24 horas al día, hermano. Y pues para la gloria de Dios, mando 1,000 para un lado y 1,000 se van. Allá la gente en otros lugares, hermano, Houston, en otros lugares, la gente llega a las predicaciones mías y como que es pan caliente. Y aquí me tienen, hermano, y ni al culto vienen. Pero dice la Biblia que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad, hermano? Aquí yo estoy, hermano, hoy voy a predicar yo, y ni así vienen. Si le digo, hoy voy a predicar fulano, menos. Entonces, amados hermanos, le voy a decir una cosa: Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Ya la última llamada está ahorita en alerta, amados hermanos. Ya no se puede estar viviendo una vida fingida. Ya no se sabe, hermano. Hay mucha gente como el murciélago, que no se sabe si es ratón o pájaro el condenado murciélago. Usted mira al animalito, dice, un ratón, ¿cuál ratón? Si es murciélago. Ahora, hay gente así, hermano. Ya no se sabe si son. Mire, voy a terminarle, porque hoy sí vengo bravo. Hoy sí vengo bravo. Porque, dice, me ha dado un, no sé si será un celo, hermano. No sé si, porque cólera, esa cólera no viene de Dios. Pero me ha dado un celo de Dios, hermano. Que yo veo, hermano, yo veo esto, hermano. ¿Cómo es posible? Mira, yo tengo una esposita linda. Mi esposa, me recuerdo cuando nos convertimos, yo no tuve que tirarle ni un pantalón, porque al primer mensaje que se le predicó, agarró el montón de pantalones y ella misma lo fue a tirar a la basura. No hay pantalones en mi casa, nomás los míos. Pero le voy a decir una cosa: mi esposita, aquí la ves, la ves allá afuera en la calle igualita como la viste aquí. No tengo yo que andar detrás de ella peleando. ¿Y para qué llevas ese pantalón? Mira qué apretado, se te sale la llanta por un lado y todo eso. Hay hermanos que me dicen, mire, hermano, yo no sé, no le puedo quitar los pantalones a mi esposa. Con razón lo trae como lo trae, le digo. Porque, mire, hermano, le voy a decir una cosa. Hermana, si tú verdaderamente te entregaste a Cristo, la Biblia dice, la iglesia de Sardis era una iglesia que por fuera se oía muy santa, pero por dentro era muy, muy inmunda. ¿De qué te sirve hablar algo que no estás viviendo? ¿De qué te sirve? Mira, hermano, las carteras, ¿sabe cuándo tú traigas tu cartera sin ninguna pinturita? Ahí voy a decir, hoy sí te convertiste. Cuando vayas al closet, abras y ya no haya ningún pantalón colgado, ahí voy a decir yo, ya te convertiste. Cuando empiece a ver, vaya a tu casa y mire que a la par de tu casa no hay película de Rambo, de Schwarzenegger, de no sé quién más, ahí voy a decir, ya te convertiste. Cuando usted, hermano, cuando usted empiece a notar que el mundo se está desapareciendo de su casa, es cuando usted va a decir, hoy sí ya me convertí al Señor. Amados hermanos, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo no tengo nada en contra de ninguno, pero yo le vengo a predicar algo que a lo mejor usted no me lo toma bien. A lo mejor usted cree que yo soy religioso. A lo mejor usted cree que yo soy extremista. Pero le voy a decir una cosa: un día usted todo esto que ahora le estoy predicando me lo va a agradecer. Un día me lo va a agradecer, hermano. Ahorita me lo mira mal. ¿Sabe que hay hermanas que en vez de verme mal, más bien dicen, Dios bendiga al pastor Jonás López, Dios lo bendiga por esa clase de mensaje? Y hay quien dice, ya no vuelvo a venir a esta iglesia. No, aquí no es para mí. Me gusta la otra iglesia, aquella, la de Sardis, está buena. Donde el pecado se acepta, donde el pastor no le dice nada a las hermanas, donde no se habla la santidad, mucho menos se vive. He llegado a iglesias, hermano, donde he salido triste. Una ocasión mi hijo, Yachua, llorando. Él estaba más pequeño, tenía como 8 años. Y llorando se salió. Y yo le dije: hijo, vente para adentro. No, papi, no, no. Lloraba mi hijo, Yashua, 8 años. Métete, hijo, métete. No, papi, no, no, no. Pero ¿por qué no te metes, hijo? Mira, estamos en esta iglesia. Esta no es iglesia, me dice. Fíjese, hermano. Me dice: aquí no está Dios. Me decía mi niño, con lágrimas lloraba: no, papi, aquí no está Dios. Tenían pulpos en el altar, hermano, y ese un humo a la hora de la alabanza, se apagaban todas las luces y se miraban las luces en el techo, para atrás y para adelante, una discoteca completa. Y mi hijo llorando me decía: no, métete, mi hijo, vente, mi hijo, vete. Ahí está mi esposa, que no me va a mentir, ella también convenciendo al niño para que se metiera, y el niño no quería entrar. No, papi, yo me quiero ir para la iglesia al poder del Nazareno, me decía. Yo no quiero esta iglesia, papi, aquí no está Dios. Vámonos, por favor, aquí no está Dios. ¿Sabe, hermano? Me sentí tan triste yo, porque dije: Señor, hay iglesias verdaderamente donde han sacado a Dios de las iglesias. Dios ya no está. El Espíritu Santo ya no se mueve. Hay gente que no derrama ni una lágrima. ¿Cómo vas a derramar algo que no sientes dentro? ¿Cómo vas a decir de santidad cuando no la estás viviendo, hermano? Fíjese, hermano, en una ocasión había un morenito que entró a una iglesia, y el pastor le hizo la seña a los diáconos, ministros, y le dijo que sacaran al morenito. Y el morenito lo sacaron. Mire, venga para acá. Y así con excusas lo sacaron. Y afuera le dijeron: usted no puede entrar aquí porque esta iglesia es de americanos, no de africanos, le dice, o afroamericanos. Y el morenito dijo: ve, si esta es la iglesia de Dios. Y se volvió a meter el negrito. Y allá se sentó atrás. Y el pastor le hacía señas a los, le hacía así, como quien ya se volvió a meter. Y lo vuelven a agarrar y lo sacan al morenito. Es que no, oye usted, si se vuelve a meter, le vamos a echar a la policía. Usted no puede entrar aquí porque esta iglesia es de puros americanos. Y sabe una cosa, el morenito se sentó en la banqueta y llorando, viendo al cielo: ¿por qué me sacaron, Señor? Si yo lo que quería era alabar tu nombre. ¿Y por qué, Señor, esto está pasando? Cuando alguien le tocó en la espalda y le dice: hijo, no llores, porque así como a ti te sacaron, hace tiempo que a mí también me sacaron. Hace tiempo que me sacaron de esa iglesia. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque en la iglesia no tiene que haber acepción de personas. En la iglesia todos somos un solo pueblo. Nadie es más grande, nadie. Mira, a mí, mire, con todo respeto, mi hermanito, lo amo con todo mi corazón. Pero a mí, hermano, entre menos me mencionen en el altar, mejor. Porque yo me siento mal, eso no me orgullece decir el pastor es buena gente, aunque yo sé que lo hace con todo el corazón él y todos los demás. Yo me siento hasta mal. Yo le digo: Señor, no. Si a alguien vamos a darle gloria en esta iglesia, es al que vive y reina para siempre. Si alguien va a llevarse el mérito en esta iglesia, es el que merece la gloria y la alabanza, amados hermanos. Porque nosotros solo somos siervos inútiles. Todo lo que tenemos que hacer es lo que hacemos. Nosotros no hacemos más de lo que se nos mandó hacer. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. A Él sea la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Porque Cristo es el Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Todopoderoso. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el sol de justicia. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el Todopoderoso. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Y hasta las palabras me faltan para describir la grandeza de nuestro Dios.